Acaban de dar las 11 y llega el turno de dos podcasts que se diría que nacieron para estar juntos. Pues sí, por un lado Zafarrancho Podcast, que trata sobre guerra y asuntos bélicos. Y por otro Histocast, una tertulia de historia casi siempre militar. Y además, en otra sala, una charla sobre bloggers, videoblogs, podcasts, screencasts... Hola, buenos días. A continuación vamos a escuchar el directo elegido por la mayoría de los socios de Asespod. Desde aquí queremos dar las gracias a todos por la colaboración y los votos que nos dieron. Y bueno, os dejo con Zafarrancho e Histocast. Muchas gracias. Tanto monta, monta tanto... Zafarrancho, oye, Histocast que Zafarrancho. Bueno, nosotros queríamos dar también las gracias a Asespod y a los socios de Asespod por elegirnos y elegir que sea un crossover, porque nos encanta participar, no es el primer crossover que hacemos. Sí, no, es ya el segundo oficial, pero sí. Hemos hablado en otras ocasiones juntos. Sí, exactamente. También dar las gracias a la organización de la JPod. Pues por este evento, que la verdad estábamos comentándolo, que realmente es una organización excelente y bueno, que está muy bien pensado los espacios y todo esto, o sea, felicitarles. Y dar las gracias también a Radio Pod Castellano, que está emitiendo en directo, así que la gente que no ha podido estar aquí, pues por diversos motivos, pues puede vernos y escucharnos y escuchar otros podcasts también. Así que desde aquí darle las gracias por su labor, su tarea. Decir también y recordar que para toda la gente, esté presente o no, pueden enviar sus preguntas, comentarios, lo que quieran, a través del hashtag #JPod14bar. Al final del podcast pues intentaremos tratar alguna de esas preguntas, si es posible. Y bueno, sin más voy a presentar a los contertulios. Vamos a presentar, bueno, ya sabéis que este es un podcast que es un crossover entre Zafarrancho e Histocast. Entonces voy a presentar, pues, por deferencia, primero a Esteban, que lo podéis encontrar también en Twitter, @match5. Y bueno, también tenemos aquí a Tony, @LordCinecester, aquí presente. Buen día. También tenemos a Javier Beramendi, @TamTamBeramendi. Buenos días. Y tenemos también a David, @DavidNagan. Hola, ¿qué tal? Bueno, a todos nosotros nos podéis encontrar, tanto a Zafarrancho como a Histocast, en Twitter, en Zafarrancho lo podéis encontrar, @ZafarranchoPod, y también lo podéis encontrar en Facebook, y si no, en zafarranchopodcast.wordpress.com, y a Histocast en Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest y en histocast.com. Y voy muy rápido porque es que tenemos 50 minutos y tenemos que abreviar para contar todas las cosas que queremos contar. Y alguno ya está amenazando con que se va a pasar. Así que... bueno, a lo mejor es la expectación de Madrid-Barça, no sé. Bueno, así que voy a dar pie a Tony, que nos va a contar las peripecias de un buque que no las vais a creer. Así que, Tony... El tema de nuestra ponencia. Ah, bueno. Sí, bueno. Golpe de suerte. Vamos a ver cómo los golpes de suerte no es que influyan en... A lo mejor sí puede influir en un campo de batalla, pero puede influir en la suerte pues de un capitán que no lo ha hecho mal. Pero vamos a verlo, ¿no? Vamos a hablar de mala suerte y vamos a hablar de posiblemente uno de los buques con peor suerte en la Marina Americana, que fue el destructor, el USS William D. Porter, que también lo podemos conocer como el nombre cariñoso que le daban, que era Willie D. Y el Willie D. fue un buque que se construyó, fue botado en septiembre del 42, durante la Segunda Guerra Mundial, y su primera misión, y más famosa, era participar en un convoy de buques americanos que iba al puerto en el norte de África francés de Merselkebir. El principio del trayecto ya empezó bastante mal, porque ya solo salir del puerto, una ancla de ese buque se enganchó con un mercante que había al lado y aparte de rayarlo como si fuera un coche, le destrozó los botes salvavidas. Bueno, ya parecía que los principios eran complicados. Posteriormente, el crucero va siguiendo y llegan al mar de los Sargazos, donde se temía actividad submarina alemana, Y hay un momento que en el convoy hay una explosión, explota allí algo en el agua. Todo el mundo preocupado con las psicosis de los submarinos alemanes, haciendo maniobras, buques a punto de colisionarse. Y hasta que al final todo quedó aclarado cuando el buque, el William de Porter, que lo comandaba el teniente comandante Wilfred Walter, envió una señal diciendo que se les había escapado una carga de profundidad y que había detonado en el agua. Cosa que, bueno, ya le valió un rapapolvo. Aparte, posteriormente hubo una avería en la sala de máquinas que hizo que el buque fuera más lento y obligó a todo el resto del convoy a ir algo más lento. Y también hubo la desgracia que en una tormenta que hubo, un marinero que estaba en cubierta, llegó una ola gigante, lo arrastró. Y aquí no fue como en Blackout derribado, de no dejamos nadie atrás. Tuvieron que dejarlo atrás y el pobre hombre, pues, murió. Claro, ya dejaba una reputación del buque como los que hayáis visto Master and Commander. Sí. Era un Jonás, era un buque con mucha mala suerte. Pero bueno, en principio, el capitán Wilfred Walter quería poner buena voluntad y la oportunidad le llegó un día que un acorazado que había por allí cerca, el Iowa, hacía un ejercicio, un simulacro de ataque aéreo, lanzó unos globos y empleó la artillería antiaérea para mirar de derribarlos. Pasa que algunos globos se escaparon, llegaron a la zona de William de Porter y dijo, bueno, vamos a aprovechar, ganarnos puntos, los abatimos y de paso vamos a hacer un simulacro de ataque con torpedos. Claro, fueron a buscar un objetivo y el objetivo más grande que había por allí era el propio Iowa. Entonces, bueno, la idea era acercarse, hacer ver como que lanzaban los torpedos y irse. Era un ejercicio que no tenía que ser muy complicado porque el detonador del torpedo, que era lo que hacía que se lanzara, estaba en la cola de los torpedos. Si tú quitabas eso, no se lanzaban. Bueno, el ejercicio empieza, se acercan allá al Iowa, dice el capitán fuego el 1, ningún problema, piu, fuego el 2, piu. Pero llega el momento de fuego al 3 y el torpedo cae en el agua. Y claro, todo el mundo pensando, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces, bueno, en medio del pánico, claro, estaba en un convoy, ellos no podían dar señales de radio. Ojo, pánico dentro del buque, porque los demás no sabían nada. Sí, estaban pensando, guau, la hemos liado parda. Y claro, dicen allí, no podían dar aviso en radio y dijeron, bueno, vamos a usar el telégrafo marino para enviar un mensaje al Iowa, que viene un torpedo. Pero el marinero iba súper nervioso y resulta que en vez de enviarle el mensaje diciendo que el torpedo, se les acercaba un torpedo, envió diciendo que se estaba alejando un torpedo de la Iowa. El tío se puso más nervioso y dijo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y quiso decirle a la Iowa que pusiera marcha atrás, pero envió el mensaje diciendo que el propio el William Porter se había quedado atascado en marcha atrás. Claro, eso ya llegó al momento de pánico que el propio capitán dice, hacer puñetas el silencio de radio, y empieza a decirle a la Iowa, tenéis un torpedo que viene a vosotros, virar, virar. Y el problema, bueno, llega el aviso a la Iowa, están flipando. También ven los marineros que están de guardia, ven que les viene un torpedo y no los ve solo ellos, lo ve también un señor que está en silla de ruedas paseando por la cubierta, que resulta que es el señor Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, que iba camino de la que sería posteriormente famosa conferencia de Casablanca. Pero claro, el hombre estaba en la silla de ruedas, ve el percal, aparte había uno de los guardaespaldas del servicio secreto que le dio la idea hollywoodiense de empezar a pegarle disparos con su pistola al torpedo a ver si le daba. La cuestión es que, bueno, la tripulación del Iowa, en un alarde de profesionalidad, consigue hacer una maniobra que logra esquivar el torpedo, una maniobra muy agresiva, que, bueno, los agentes de servicio secreto tuvo que cogerle bien la silla de ruedas al presidente Roosevelt, porque si no teníamos el aviso de presidente al agua. Y el torpedo, bueno, consiguieron esquivarlo, avanzó unos metros y explotó. Claro, eso quedó ya la nota, hasta en el propio diario de Roosevelt del viaje sale el aviso. Había una entrada que ponía, lunes, ejercicio de artillería, el William de Porter nos ha tirado un torpedo. Lo hemos esquivado y lo vi explotar a 1,000 yardas. Claro, eso ya, la tripulación del William de Porter, en principio aliviada, hemos evitado la catástrofe, pero claro, se encontraron de repente que todos los cañones del Iowa apuntándole. Y todos preguntando, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué problema ha habido? Y nada, al final el propio Wilfred Walter tuvo que acercarse en una lancha ya al propio Iowa y dar explicaciones. Ahora, enseguida en el convoy ya les dijeron, a ver, este buque es más peligroso para nosotros que para el enemigo. Vamos a echarlo. Con toda la tradición marinera que eso implica. ¿Sabes? Este está maldito, para otro lado. Sí, lo enviaron allí para la isla de Bermuda. La tripulación, solo llegar a puerto, fue arrestada. Les hicieron consejo de guerra a todos. Y bueno, al final, la mayor parte salieron bien, porque bueno, al final ya llevo juicio claro de que esta gente no sabía más, no lo hicieron con mala voluntad, no era un intento de magnicidio. Y el único que sufrió una pena un poco potente fue el técnico de torpedos, al que le pusieron 14 años de trabajos forzados. Pero que posteriormente el presidente le dio un perdón presidencial. Entendía pues, que bueno, quizá no quedaba bien torpedar un presidente, pero bueno, lo había hecho sin querer. Bueno, ya está el buque maldito, ya la gente haciendo cachondeo. Claro, Franklin Delano Roosevelt era demócrata y cuando ellos llegaban al puerto siempre les llegaban señales en plan «No disparéis, que nosotros hemos votado al Partido Republicano» y cosas así. Claro, ¿cuál es el escenario más remoto quizá para la Marina Americana? Lo enviaron a las Islas Aleutianas, que están por allí cerca, prácticamente al Polo Norte. Al Polo Norte. Donde no hiciera daño. ¿Donde no hiciera daño? Pues sí, lo hizo. Porque resulta que estaban en puerto un día y llegó un marinero en una noche borracho. ¿Y qué se le ocurrió en plena borrachera? Jugar con el cañón. Y disparó el cañón. No eran rusos, ¿eh? No, quizá, no sé, a ver, con el tema de inmigración, quizá antecedente del artillero Slavonsky o... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La cuestión es que, bueno, las únicas bajas fueron 4 macetas y poco más. No llegó... Claro, con este historial ya llegó el momento de plantear un cambio. Se cambió el capitán, Wilfred Walter salió, entró un capitán Charles Keyes, que ya le puso... Pareció que el buque empezaba a ser más competente. O sea, llega, participa en la campaña de Filipinas, gana 4 estrellas de campaña, o sea, tiene una historia bastante buena, pero toda historia tiene su fin. Y al final del William de Porter fue también bastante curioso, porque fue en la campaña de Okinawa que recibieron un ataque kamikaze y el avión, bueno, se acaba un avión kamikaze y el avión no les llegó a dar. Hizo corto, o sea, cayó un poco antes. Pasa que el avión se hundió y a unos metros bajo el agua explotó. Y con todos están celebrando. ¡Eh, no nos ha dado, no nos ha dado! ¡Dam! Sí, nos ha dado. Entonces, el buque quedó inservible, fue evacuado, no hubo bajas. Por suerte, la única baja del William de Porter, bueno, o sea, la única baja del William de Porter fue el chico ese que cayó en la tormenta. Y así, pues, no ha vuelto a haber un William de Porter, un buque llamado así, en la flota americana. Se quitó el nombre de la lista. Y bueno, así, un buque, un golpe de suerte, ¿no? Sí, bueno. Con muchos golpes así, curiosos de suerte, sean de mala suerte o de buena suerte. Ahora vamos a ver, bueno, podríamos debatir de esta batalla, de la batalla de Midway, y bueno, todo el mundo dice, bueno, doctrina, golpe de suerte, y Esteban nos va a comentar, nos podríamos alargar aquí ahora discutiendo el tema de la batalla de Midway. ¿Se ganó por un golpe de suerte o no? Depende de quién lo diga. El mundo entero dice que sí, que se ganó por un golpe de suerte. Las escuelas de guerra norteamericana dicen que no, que se ganó por doctrina aeronaval, que la doctrina de guerra de ellos era buena y por eso se ganó. Entonces vamos a comentar un poco al respecto. Para el que no recuerde, la batalla de Midway fue el punto de inflexión que hizo que Japón, que venía ganando la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, comenzara a cambiar las tornas. Y a solo 6 meses después del ataque a Pearl Harbor, al perder la batalla de Midway, comenzó su declive y a la postre perdieron la guerra. Midway es una isla que queda justo en la mitad del camino entre América y Asia. Es un atolón pequeño donde había una base aeronaval norteamericana. Como los norteamericanos estaban fastidiando, lo único que se interponía para la hegemonía japonesa en el Pacífico eran los portaaviones norteamericanos, los japoneses decidieron acabar con ellos. Y para eso diseñaron una trampa en la que al final ellos cayeron. Organizaron 200 buques y fueron a conquistar Midway. La punta de lanza de ese ataque consistía en 4 portaaviones que situaron al noroeste de Midway. Si uno ve las islas, es arriba y a la izquierda. Los norteamericanos, ese ataque se suponía que era en secreto, que nadie sabía nada, pero no era así. Los norteamericanos, la mitad investigando y la mitad adivinando, lograron descifrar el código secreto de los japoneses y se enteraron. Se enteraron de que Japón iba a atacar Midway, y por eso pusieron lo poco que tenían, que eran tres portaaviones, en ese momento, lo colocaron al noreste de Midway, es decir, arriba a la derecha. Y ahí se precipitaron las cosas. O sea, una batalla que es muy larga y compleja, la podemos abreviar en que los americanos descubrieron de primeros a los japoneses y le destruyeron los cuatro portaaviones. Además, en el lapso de una mañana. En nada. O sea, sí. Es que la clave está en, si te descubro antes, te liquido yo. Y entonces la clave estaba en la exploración. Sí, exacto. Entonces, ahí es donde vamos a analizar lo del golpe de suerte para las personas y lo de la doctrina para los teóricos de la guerra norteamericana. Y es que para los japoneses, la doctrina aeronaval, de guerra aeronaval del momento, era ataque puro y duro. O sea, un avión a bordo de un portaaviones japonés, lo único que podía y debía hacer era atacar. Para ellos la Fuerza Aérea Embarcada era como la Fuerza Aérea normal de toda la vida, pero puesta sobre una cosa gigante que se movía, que se acercaba a la costa de manera subrepticia, o sea, escondido, y atacaban por sorpresa. Entonces, claro, todos sus aviones eran para atacar. Ellos no necesitaban, ya que se acercaban escondidos, no necesitaban buscar al enemigo, porque ellos lo que hacían era sorprender, atacar por sorpresa. La doctrina aeronaval norteamericana se definió en los años 30, cuando un comandante tomó el mando de las fuerzas de portaaviones y comenzó a hacer ejercicios de guerra en la costa de California. Colocaba de un lado un grupo de portaaviones, uno o varios, y del otro lado otro, y los ponía a hacer búsqueda y captura prácticamente, o sea, los ponía a jugar ejercicios de guerra. Y así los norteamericanos aprendieron a buscar el enemigo, o sea, los aviones, las fuerzas las aeronavales, a buscar al enemigo y destruirlo. Y claro, cuando se va a Midway, los japoneses hicieron lo que habían hecho hasta ese momento, acercarse escondidos y atacar. No sabían que los norteamericanos estaban al tanto y pasó lo que pasó. Aún así, o sea, los norteamericanos buscaron muchísimo, hicieron una gran cantidad de patrullas en forma de abanico y lógicamente terminaron descubriendo primero a los japoneses y por eso ganaron el conflicto. Pero los japoneses no es que no buscaran, tampoco eran tan locos. Ellos sí lanzaron ciertas patrullas que si esas patrullas hubieran cumplido su cometido, la victoria habría sido japonesa. A un cierto punto, en el momento en el momento más álgido de la batalla, lanzaron una serie de hidroaviones de reconocimiento en busca, a ver si por casualidad, ellos no sabían, pero a ver si por casualidad estaban los portaaviones norteamericanos. De esa serie de hidroaviones que lanzaron en forma de abanico, uno de ellos, que iba a ser lanzado desde un crucero, no despegó a tiempo porque la catapulta se dañó. ¿Dónde estaban los norteamericanos en ese momento tan crucial? En el sector asignado para ese hidroavión, que despegó con media hora, ¿no? Con media hora de retraso. Pero si esa... lo justo para que ya no funcionara aquello. Y claro. ¿Eso es el destino que es? Entonces, exacto. O sea, una rotura en una catapulta hizo que ellos no descubrieran la amenaza esa que estaba y perdieran el conflicto. Y perdieran aquel combate, bueno, que no detectaran que perdieran el combate y encima perdieran la guerra. Claro, entonces, ¿pero qué pasa? La tradición, o sea, como ha pasado, a medida que está pasando el tiempo, eso se está convirtiendo en leyenda, como pasa todo. Y claro, lo que más hincapié se le da a la victoria americana en Midway es el golpe de suerte de la catapulta. Por ahí hay otro golpe de suerte también que a ti te gusta mucho. Sí, sí, lo de la carga de los Devastator. O sea, el Devastator, digamos, que era un avión ya totalmente obsoleto, que era un torpedero súper lento y que se lanzaron como la carga a la brigada ligera. O sea, todos los Devastator contra los portaaviones japoneses y los derribaron a todos. O sea, pero claro, desorganizó tanto a la flota japonesa, hizo que los cazas tuvieron que cambiar de armamento, los bombarderos tuvieron que quedarse en las cubiertas porque están los portaaviones evitando los torpedos, que los Dauntless, que era un tipo de avión, que es un avión de ataque en picado, los volvió a descubrir. Y esa desorganización hizo que atacaran sin ninguna defensa, o sea, sin ninguna defensa japonesa, y se llevaran por delante a todos los portaaviones. O sea, eso fue el momento álgido, fue como Estados Unidos prácticamente pudo ganar la Segunda Guerra Mundial, o sea, en ese momento. Por lo menos el frente del Pacífico. Sí, pero en el frente del Pacífico lo abrió y le dejó también mucha más libertad para centrarse luego también en el occidental. O sea, digamos que está todo relacionado, fue ese punto álgido. De todas formas, me da a mí que aquí a lo mejor Beramendi nos diría, pues hubieran ganado igual o algo así. Beramendi no quería meterse en líos todavía. Pero bueno, en fin, se puede discutir mucho. Sí, que ahora damos paso a lo que viene tú. Hay una cuestión de potencial industrial allí que hay que meter, que seguramente lo que hubiera hecho hubiera sido retrasar, o sea, una derrota americana en el Pacífico hubiera retrasado una victoria final, pero es muy difícil que lo hubiera impedido. Eso en el Stokast de Pearl Harbor lo hablamos, además, estuvimos discutiéndolo muchísimo. Y veo que no he conseguido convencerte. Bueno, ahora Javier Beramendi lo que nos va a introducir es una reflexión sobre la suerte. Sí, porque a mí la historia de la suerte me parece muy interesante en la medida en que uno puede encontrar manuales pues que te hablan de generales, te hablan de técnica, te hablan de tropas, te hablan de muchas cosas, pero la suerte en la batalla, o en las operaciones o en los hechos militares, parece ser uno de estos argumentos que tienen los vencidos para justificar que les han vencido. Obviamente, cuando a uno le ganan es porque el otro ha tenido mucha suerte, no porque yo lo haya hecho mal. Y esto es un elemento que a mí me parece muy interesante por eso, ¿no? A mí me ha gustado en alguna ocasión comparar todo el hecho militar, todo el acontecimiento militar, con una especie de máquina enorme llena de piezas, ¿no? Pues tenemos piezas que son los soldados, tenemos piezas que son la tecnología, tenemos piezas que son los generales, tenemos piezas que son el terreno, tenemos piezas, gracias, que sirven para muchas cosas, ¿no? Y entonces pues llega el momento del hecho, se tira de la palanca y estas piezas empiezan a interactuar, teóricamente, como hemos previsto que deberían de interactuar, pero hay otra pieza, que es la suerte, que hace que esto no funcione así. Es decir, los hombres, que en teoría eran unos soldados perfectamente, magníficamente entrenados y muy superiores al enemigo, pues no dan el resultado apetecido. O esa arma que teníamos estupenda, resulta que el contrario, pues tiene otra que nos la contrarresta en el primer minuto y entonces ya no nos sirve. En fin, esto es lo que pasa, ¿no? Entonces, la suerte podría ser una de las piezas de la ecuación o de la máquina a la que se reduce el acontecimiento militar. Lo que pasa es que si vamos más allá en este argumento, al final la suerte lo es todo. La suerte de tener un buen soldado, la suerte de tener un buen general. O sea, tenemos un Napoleón I invadiendo media Europa, pues podríamos decir que Francia tuvo la suerte de que el padre de un tío de Córcega que no tenía nada que ver con Francia o que no quería tener nada que ver con Francia, pues lo mandaron a estudiar a la escuela de artillería y este pues se dedicó a ascender, a trepar y al final pues se convirtió en emperador de Francia y invadió media Europa. Suerte. Ya corremos el riesgo de meter todo en la suerte. ¿Cómo podemos meter esta filosofía, entre comillas, en el sistema? Pues la suerte puede ser también parte del material del que están hechas las piezas, ¿no? Es decir, cada pieza de esta maquinaria, pues tenemos la suerte de tenerla o de no tenerla. Esto me lleva mucho a pensar en que la suerte podría tener dos caras. Y a mí hay una batalla, un acontecimiento que me interesa, que me llama mucho la atención precisamente por estas dos caras de la suerte, porque lo que parecía ser una desgracia se convierte en la razón de una victoria, que es la batalla de Trenton. La batalla de Trenton, para los que no estéis más muy situados, estamos en 1776, desde hace algo más de un año los norteamericanos se han rebelado de forma efectiva contra los británicos. Y, bueno, pues a principios de año el ejército de Lord Howe ha desembarcado en Nueva York, ha tomado Long Island, ha tomado Manhattan y Washington, pues durante el otoño se ve obligado a retirarse a lo largo de Nueva Jersey, perseguido en este caso por una serie de destacamentos mandados por Lord Cornwallis, que es el general británico que Howe destaca en la zona, y digamos que está muy presionado. Washington tiene un problema, está retirándose, ha recibido una serie de derrotas y tiene, como decía, un problema muy serio porque el ejército continental, que es la primera fuerza organizada, o sea, ya no es milicia, es un poco más que milicia, que es la fuerza organizada que tienen los norteamericanos rebeldes en ese momento, tiene un sistema de recluta anual. Y entonces cuando llega diciembre, enero, los soldados que se han enrolado se van. y hay que buscar voluntarios para volver a reconstruir ese ejército. Y si obviamente lo único que me han pegado durante todo el año son palizas, pues vete tú a buscar voluntarios allí por los campos de Virginia o de Massachusetts que quieran seguir recibiendo palizas, ¿no? Entonces, Washington se encuentra con que necesita una victoria como sea. Y esa victoria, en cierto modo, por suerte, podríamos decir, se la van a facilitar los británicos. Es decir, cuando el tiempo empieza a empeorar, los británicos, digamos, Washington se retira hasta más allá del río Delaware, ya intentando cubrir Filadelfia, que es donde está el Congreso Continental, que, por cierto, el Congreso Continental decide evacuar hacia Baltimore, que está un poco más lejos, no vaya a ser que la suerte siga persiguiendo a Washington y al final crucen el río también. Y digamos que los británicos terminan su campaña, dan por derrotados, entre comillas, a los continentales y se distribuyen en una serie de puestos. Y precisamente en la localidad de Trenton es donde se establecen 1.500 hessianos, mercenarios hessianos, que bueno, tienen una fama muy mala, pero luego la literatura los va recolocando cada vez más en su lugar o va recolocando a los demás en el mismo lugar que a los hessianos, es decir, a nivel de crueldad y de toda una serie de acusaciones que se les han hecho. Pero bueno, el caso es que colocan a 1.500 mercenarios hessianos bajo el mando de Johann Rall en Trenton. Y Washington decide que este pequeño destacamento es un objetivo ideal para atacarlo. Es un objetivo ideal porque, bueno, pues puede cruzar el río, puede tirarse a por ellos y obtener una pequeña victoria, pues que sirva para levantar la moral de los independentistas, de los rebeldes. El caso es que decide en ese momento organizar una operación. O sea, tenemos que pensar que estamos en 1776, los relojes funcionan a cuerda de aquella manera, no tenemos Google Earth para decirnos dónde está cada uno, ni GPS, ni nada. Y entonces decide organizar una operación complicadísima en la que tres grupos tienen que cruzar el río Delaware por tres sitios distintos para converger sobre Trenton a las 6 de la mañana, cercar a los hessianos y atacarlos. Ya os cuento que la cosa no sale. Ya os puedo adelantar que la cosa no fue como estaba prevista. De hecho, lo primero que les llega es un frente tormentoso desde el noreste. Entonces, esto hace que, para empezar, estamos en invierno, ha nevado, el río está medio helado. Entonces, para empezar, suben las temperaturas y se pone a llover. Y los bloques de hielo que están sobre el río se sueltan y empiezan a circular río abajo. Lo cual ya complica un pelín lo de cruzar un río en barcos de madera, en pontones de madera, cuando te vienen unos cachos de icebergs bajando, pues no es del todo fácil. Si además tienes que hacer cruzar un cañón, pues ya la cosa adquiere tintes de chiste. El caso es que, bueno, de estas dos columnas, una tenía que cruzar unos 20 kilómetros al sur de Trenton, empiezan a cruzar durante la noche del 25 de diciembre, o sea, justo a la noche del día de Navidad, y bueno, pues el general al mando, el general Cadwallader, viendo que no puede conseguir cruzar su artillería, decide cancelarlo todo, los soldados que habían cruzado al lado británico, traerlos de vuelta y cancelar su parte de la operación. El segundo grupo tenía que cruzar justo debajo de Trenton. Tenía que cruzar justo debajo de Trenton porque hay un pequeño río que cubre la parte sur de la ciudad, entonces este grupo tenía que ocupar el puente y evitar que huyeran los hessianos. Este grupo era fundamental precisamente por eso. Y además era el que iba a descubrir el pastel porque iba a cruzar bajo las narices de los atacados. Este grupo también cancelará completamente su operación a causa del hielo. Nos queda el grupo de Washington, dirigido personalmente por él, que es el más importante, y que consigue cruzar el río. Lo que pasa es que, claro, teníamos que haber cruzado el río a las 2, nos dan las 3, nos dan las 4, y nos quedan unos 15 kilómetros para recorrer de 4 a 6. Si alguno hace marcha, pues se hará una idea de lo que son 7 kilómetros por hora con todo el equipaje, los cañones y toda la historia. Además, si nos fijamos en la condición en la que están los soldados de Washington, la mayoría no tienen zapatos, están en harapos. Este frente, que se ha convertido ya en una tormenta de nieve, les está cayendo una auténtica ventisca, les está cayendo encima de todo. Consiguen cruzar y Washington se divide en dos columnas y aún así avanzan hacia Trenton. Fuera de horario, fuera de todo, él no sabe que los demás grupos al final han cancelado, pero sigue adelante con la operación. Hasta aquí pues ha salido mal todo lo que podía salir mal. Pues aún hay más cosas que pueden salir mal, que es lo que vamos a contar a continuación. Pasados dos tercios del camino, se encuentra con un grupo de milicianos que habían ido a atacar Trenton por su cuenta. Habían decidido que, bueno, que uno de los hessianos había matado a un vecino y entonces habían ido a pegar, a paquear a los hessianos. Y ya Washington se coge un cabreo monumental y dice: ahora me los habéis puesto a todos en alerta, ahora ya verá, voy a caer, se nos van a comer, esto es un desastre. ¿Qué es lo que pasa? Y es donde la suerte tiene dos caras, ¿no? que los gesianos, considerando que el ataque ya se había producido y que con la tormenta que había, no, vamos, allí no se iba a asomar ni un solo rebelde, pues se habían quedado calentitos en sus cuarteles, en sus casas. Johann Rall estaba jugando a las cartas cuando de repente se les cayó encima el ejército continental, los 4.000 hombres, 4 o 5.000 hombres del ejército continental, y los derrotaron completamente, ¿no? Allí los gesianos no se lo podían creer. No. Llegaron, entonces, oye, que están estos tíos aquí jugando las cartas. Entonces, suerte, pues relativamente. Está claro que también jugó el hecho de que Washington pues se empeñara en seguir adelante con su operación, a pesar de que todo parecía en contra, ¿no? Pero a mí me parece un ejemplo muy interesante de las dos caras que tiene la suerte y de cómo todo lo que puede parecer una desgracia, ¿no? Por ejemplo, pues el Iowa descubrió que sabían maniobrar muy bien en caso de ataque de torpedo. Que, oye, si es una cosa a favor. En cuanto a los japoneses, pues supongo que cambiarían su doctrina aeronaval rápidamente. A raíz de aquello. Sin Pero duda. Bueno, antes de que me echen la bronca voy a cortar. Goyo. Eran 5 minutos. No eran 15. No, vamos bien, sí, sí. Bueno, voy a hablar de algo relacionado, ya veréis por qué. También relacionado, no voy a decir el tema, porque si no se descubre todo el pastel. Voy a hablar del milagro de Empel. Algunos ya lo conocerán, porque es archiconocido, ¿no? Pero yo creo que es un claro caso de suerte, milagro, o yo qué sé, no sé, o religiosidad, o bueno, es un caso así que se mezcla todo. Estamos en la noche del 7 al 8 de diciembre de 1585. Estamos en la isla de Bommel, que está entre el río Mosa y el río Wall. Bueno, pues en esa isla están los tercios destacados del tercio de maestre de campo de Francisco Arias de Bobadilla. Veis que el nombre es muy largo, lo tengo que leer porque si no. El caso es que estaban ahí y estaban siendo, bueno, estaban cercados por los flamencos. Bueno, algunos lo llaman, nuestro compañero de José Carlos de Memoria de un Tambor lo llaman los herejes, así en petit comité. Bueno, estaban cercados. El caso es que les combinó a que se rindieran porque no tenían ningún tipo de salida. Entonces les dijo el almirante Hollack, que era el flamenco, le dijo que no esperasen poder pelear o morir honradamente, pues habían de perecer como brutos de hambre y frío en aquellas cuevas. Bueno, cuevas porque se hacían trincheras para defenderse de los tiros de arcabuz que pudieran recibir. A lo cual los tercios españoles le respondieron: los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Bueno, quedaba claro que no se iban a rendir. Así que Hollack, como ya los conocía, porque era habitual este tipo de fanfarronadas, cogió y dijo, bueno, pues él estaba al mando de 100 naves así de bajo porte y que se podían navegar por aquellas tierras, pero encima derribó una serie de diques, con lo cual toda la zona se inundó y los tercios españoles pues al final se refugiaron en Empel, que es un montículo donde pues sobresalía del agua, y bueno, al final ellos quedaron encerrados ahí y entraron todos los barcos con todas las tropas flamencas a bordo. Y lo que hicieron fue rodearles y empezar a hacer tiro al pato, básicamente. Porque no se podía mover, y los otros dando vueltas, pegándoles tiros. A lo cual los españoles pues dijeron, bueno, pues ¿qué hacemos? Empezaron ahí los soldados de los tercios a cavar trincheras, que era lo que hacían habitualmente, ¿no? Cavaban en trincheras para intentarse proteger y ponerse a salvo de lo que les estaba cayendo. Aguantando estoicamente aquello, recordamos que estábamos en diciembre, bueno, pues de repente encuentran una tablilla pues de una pintura flamenca en la cual aparece la Inmaculada Concepción, creo que es. Bueno, aparece la Inmaculada Concepción y bueno, dicen, bueno, esto ya lo vieron como si fuera aquello pues prácticamente una señal del cielo, ¿no? Entonces se pusieron todos a rezar. Bueno, para que veáis cómo lo tomaron ellos, lo que dicen es: este tesoro tan rico que descubrieron debajo de la tierra fue un divino nuncio del bien que por intercesión de la Virgen María está esperando en su bendito día. Y ahora veréis por qué. Bueno, pasó, bueno, empezaron a rezar y tal, y estaban los otros dando vueltas así a bordo de sus bergantines. Todo esto, imaginaos Holanda, lo que es, ¿no? No estamos en mar adentro, estamos ahí tierra adentro. Sí, bueno, tira el plato. Y de repente, estamos en diciembre, empieza a caer una helada tan tremenda que en cuestión de minutos se hiela la zona. ¿Qué pasa? Que ahora estos tíos que estaban dando vueltas, así pegando tiro al plato, pues se quedaron atrancados ahí, quedaron embarrancados. ¿Y qué hicieron los españoles? Salieron todos a por ellos. Y bueno, la escabechina que hicieron no quiero ni contar. Ahí, bueno, se dice que el almirante Hollack vino a decir lo siguiente: tal parece que Dios es español al obrar, para mí tan grande milagro. Pues es un claro caso de milagro, suerte, si le rezaron a la Virgen, lo que fuera. El caso es que hubo una situación que era clarísimamente que los iban a masacrar y los tenían a su merced, cambiaron las tornas y fue una victoria total para los españoles, cuando era una situación que era de superioridad para los holandeses. Bueno, a partir de ese momento, por supuesto, la Inmaculada Concepción pasó a ser la patrona de los tercios y luego, posteriormente pasó a ser la patrona de la infantería, de la infantería y después del ejército de tierra español. Y posteriormente, no sé cuál es la figura legal, pero por parte de los estados papales, pues se dijo que el día 8 de diciembre fuera el día de la Inmaculada Concepción. Bueno, y de esto, que parece una leyenda increíble, pues sale todo esto y que el 8 de diciembre pues se celebre que todas estas cosas que os he comentado. Es un golpe de suerte tremendo. Y ahora es fiesta. Ahora es fiesta. Que también es un golpe de suerte. ¿Ves? Bueno, y ahora tenemos aquí a David Nagan, que nos va a contar la batalla de Yarmouk. La batalla de Yarmouk que se dieron, se concentró todo en ese día para que cambiara la situación del mundo. Claro, fue un golpe de suerte en que realmente, como significa, que cuando algo pasa en el momento preciso puede cambiar la historia del mundo. Y para esto pues nos tenemos que retrotraer un poco al año 602. En este año comenzó lo que fue la última gran guerra entre esos dos mundos, entre el mundo clásico y el mundo persa. O sea, esa guerra que venía desde aquello de los 300 de Esparta, o sea, que habían estado dándose de leches por el control del Mediterráneo. Entonces, esta fue la más terrible de todas las guerras. Duró casi 20 años. Firmaron la paz en el 628. Y fue una guerra que fue desde las puertas de Constantinopla hasta las puertas de Nínive, o sea, de las dos capitales, destruyendo centenares de ciudades. O sea, fue una guerra muy sucia. O sea, ejércitos emboscándose unos a otros. No hubo tampoco grandes batallas, pero sí que hubo muchísima destrucción. Cuando acabó la guerra, ambos ejércitos, el persa y el bizantino, quedaron totalmente destrozados. Pero algo estaba ocurriendo. Algo estaba ocurriendo mucho más al sur. En la península arábiga. En la península arábiga surgió un profeta, bueno, todos lo conocemos, a Mahoma. Mahoma, mientras estaba esta guerra, lo que estaba haciendo era unificar a todas las tribus árabes. Entonces, 4 años después de firmarse la paz, digamos que, pues, que se estaba un poco reconstruyendo la zona, estaban las ciudades volviendo a la normalidad, estaba volviendo el comercio, los musulmanes unificados atacan Siria. En un primer momento, los bizantinos les ven llegar y dicen, bueno, pues, ¿estos qué son? Otra secta cristiana, como había 25, pues no entendían que era una nueva religión. Pero empezaron a avanzar, empezaron a conquistar ciudades, muchas veces pues con connivencia de las distintas sectas cristianas que había y sobre todo de los judíos, que muchas veces les abrían las puertas, pues los preferían, porque digamos que el emperador bizantino Heraclio les quería convertir al cristianismo, entonces los judíos dicen, pues preferimos a esto. Los bizantinos en un primer momento dijeron, bueno, ya pararán, pero llega un momento en que conquistan Damasco, entonces ya empiezan a sonar todas las alertas. Entonces los bizantinos deciden contraatacar y atacan a los árabes. Los árabes van abandonando algunas fortalezas y se encuentran los dos en las orillas del río Yarmouk. Aquí se produce una batalla además que dura 6 días. Una batalla, no es estas batallas clásicas de dos ejércitos enfrentados, en plan, te arraso, ¿no? Y van como distintas unidades, unos por aquí, otros por allá. Digamos que en esos 6 días intentaron, el ejército bizantino siempre llevó la iniciativa y fue pues eso, intentando presionar a los árabes. Hubo un momento hasta que las mujeres árabes salieron de sus tiendas con las estacas, intentaron echar a los bizantinos. O sea, fijémonos de cómo había llegado la situación. Pero en uno de estos ataques, digamos que un cuerpo de caballería árabe se coló entre las líneas bizantinas y capturó el puente que unía al ejército bizantino pues con toda la, digamos, toda su logística. ¿Qué pasó? Pues que de pronto todo el ejército bizantino se vino abajo, empezó a cundir el pánico y se rindieron. Una vez que se rinde el ejército bizantino, estaba todas las finanzas de Bizancio tan mal, estaba el ejército tan desmoronado que directamente abandonaron la zona. Y en ese mismo momento, todo lo que fue la antigua Siria, o sea, la región, digamos, más urbanizada, una de las regiones más ricas del antiguo Imperio Romano, desapareció del mundo mediterráneo. Y detrás fue Egipto, y detrás parte de Anatolia. Y bueno, como conocemos, hasta el año 732, creo que fue, en la batalla de Poitiers, no pudo frenarse la expansión islámica. En ese momento cambió el mundo. O sea, un mundo que, digamos, que había sido un eje este-oeste, o sea, una guerra entre el mundo clásico y el mundo persa, de pronto se convirtió en una guerra de religiones entre un mundo cristiano asediado en Europa y un mundo musulmán que estaba en plena expansión. O sea, por el mundo musulmán en ese momento también conquistó a toda la Persia sasánida. O sea, fue tremenda su expansión. Y fue todo un golpe de suerte de atacar justo en ese momento después de que los bizantinos y los persas se vieran totalmente destrozados. O sea, si hubieran sido años antes, años después, hubieran sido repelidos. Pero fue justo ese momento. O sea, fue un golpe de suerte que realmente hizo que una civilización, una religión, pues que creo como que es ahora la principal del mundo, o sea, la que más seguidores tiene. Los más fieles. Los más fieles, sí. Eso es. Bueno, vamos a cambiar un poco el orden de las cosas y vamos a dejar las preguntas para el final. Porque no sabemos cómo vamos de tiempo, entonces lo hacemos de esa manera. Ahora vamos a tener un momento un poco de, pues, rollo Freaker, ¿sabes? Freaker Jiménez. Entonces voy a ceder la palabra a Esteban, porque él va a hacer un pronunciamiento, por llamarlo de alguna manera. Sí, o también podemos decir que ya que estamos, podemos tentar la suerte. Sí, a ver lo que pasa. Sí, y como tú incursionaste en este mundo espiritual. Sí. Entonces vamos a hacer un experimento metafísico. Algunos le llaman metafísico. Freaker le llamaría metafísico. Y algunos no avisan, ¿eh? Sí, así que vamos a incursionar en el mundo de la espiritualidad, pero necesitamos ayuda del público. Tenéis que colaborar porque si no, no sale. Si no, no sale. Pero vamos a ponernos en autos. El Zafarrancho Podcast tiene una mascota que se llama Zafarranchito, que es una carita feliz con casco militar. Esa mascota está viva, pero vive en internet, es virtual, pero viaja por todo el mundo porque los oyentes convocan a Zafarranchito y se fotografían con él en sus ciudades alrededor del mundo, por supuesto. Y lo que queremos hacer ahora es ver si podemos traerla del mundo virtual al mundo real. En pocas palabras, vamos a hacer una invocación. Entonces, os voy a pedir un gran sacrificio al público presente. Que soltéis los móviles unos segundos. Oh, my God. Va a ser mucho pedir. Hagámoslo por el podcasting, ¿sí? Entonces, debéis cogeros de las manos y levantarlas, ¿sí? Pero con las manos cogidas. Ah, pero nosotros también. Sí, también. No. Yo puedo. Después, a un cierto punto, vamos a decir tres veces el nombre de Zafarranchito, ¿ok? Pero primero hay que hacer la invocación. Así que, por favor, concentraros. Oh, dioses del podcasting, escuchadnos. Uno de los nuestros está con vosotros. Uno de los nuestros forma parte de vuestro redil. Por favor, enviádnoslo. Queremos que venga con nosotros. Todos juntos. ¡Zafarranchito! ¡Zafarranchito! ¡Zafarranchito! Alabado sea el creador, alabado sea Zafarranchito. Para que no lo veas como ahora mismo, como el Rey León. Simba. Achueña. Muchas gracias. Ahora que tenemos a Zafarranchito con nosotros, ya podemos contestar vuestras preguntas y las que nos hayan hecho a través del hashtag JPod14bar, me lo sé. Bueno, preguntas. El que tenga alguna pregunta es libre de hacer o contar alguna anécdota y la comentamos, o algún apunte sobre lo que hemos estado contando estos temas, que hay muchísimos más, pero vamos. No os cortéis, ¿eh? O sea, podéis levantar las manos. Lo que no podéis es preguntar, pero levantar la mano sí. Os la he puesto en Twitter. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pero vamos, os la repito aquí en directo. En vuestra opinión, ¿eh? ¿El general Montgomery, un tonto con suerte o un genio militar? Fácil de responder, ¿verdad? Bueno. Hombre, le podemos responder a la ligera. Pues también. ¿Cuánto tiempo tengo? Trabajador metódico. Montgomery fue un trabajador metódico, fue un trabajador... Yo creo que una de sus principales características como general, y por eso la gran mayoría de sus batallas son batallas muy, muy, muy... que acaban teniendo éxito, es porque era un hombre, aparte de todo, bueno, del lamentable carácter que tenía, que ha trabajado mucho en su contra, era un hombre que trabajaba muchísimo. Es verdad que en el momento en que empezaba la batalla, él se iba a dormir. Él ya había hecho su trabajo, había terminado, y ahora, pues cada mando subalterno tenía que cumplir su función, pero era un hombre que planificaba. Se le caía el boli. ¿Eh? Se le caía el boli. Sí, sí, totalmente. Pero... solo hay que pensar en lo que hizo. O sea, ¿cuántos generales de esa época han organizado una batalla de desgaste como la Alamein, un desembarco anfibio como el de Sicilia, un ataque aerotransportado como el de Market Garden, otro desembarco anfibio como el de Normandía? Es decir, era un hombre muy versátil. No era maravilloso, no era un general como Patton, que enseguida todo eran explosiones y florituras. Era un general muy desagradable. Pero bueno, también hay que ver sus orígenes y el hecho de que, bueno, él no pertenecía a la casta noble militar británica, con lo cual también le habían hecho sufrir mucho en su momento, pero era un hombre que valía para muchísimas cosas. Entonces, yo soy bastante fan, entre comillas, de Montgomery, porque creo que una vez que uno entra a fondo en lo que ha hecho, es bastante, bastante interesante y bastante importante. Hombre, Montgomery no daba puntadas sin hilos. Él, antes de atacar, acumulaba ingentes cantidades de hombres y pertrechos. ¿Y así que te vaya mal de esa manera? Se puede. Yo creo que a nivel británico era el mejor general que tenían, pero a nivel, digamos, de toda la guerra le superaban con creces. Ojo, el mejor general que tenían. Alguno dirá, pues vaya. Había un señor en la India que se llamaba Bill Slim que no era cojo. Efectivamente. Bueno, ¿más preguntas? ¿Alguno tiene más preguntas? Yo estoy aquí buscando en Twitter, si no... Bueno, mira, para Verbendi, ¿sabes si al final eso terminó, la llegada esa de Washington que llegó tarde y al final ellos estaban ya descansando, pudo terminar en una táctica luego militar aplicable? O sea, ¿eso de simular un primer ataque fallido y luego...? ¿O eso ya existía, esa táctica? Sí, eso es muy antiguo. O sea, lo de tentar al enemigo en un punto de un frente o en un sector de una batalla para luego llevarlo a otro... y derrotaron otro sitio, es un clásico. O sea, si nos vamos, bueno, es unos años después, por ejemplo, Napoleón en Austerlitz es lo que hace. Napoleón en Austerlitz atrae a los austriacos a los altos de Pratzen y allí, los digamos, teniendo una fuerza más débil que se va retirando, hace que los rusos intervengan y justo en ese momento cierra la trampa, los copa contra el lago y cuando intentan huir sobre el lago helado, pues bombardea el lago, rompe el hielo y organiza una auténtica hecatombe, ¿no? Y esto estaba planificado, es decir, son tácticas, yo creo que es el inicio de la táctica militar, está en eso, ¿no? Está en engañar al enemigo sobre el punto donde vas a atacar y para poder concentrar una mayor fuerza, sobre todo cuando eres más débil, en otro punto, más fuerza de la que él tiene y poder derrotarlo. Bueno, me dicen que... ¿Hay alguna pregunta más o ya está? Una pregunta. Luego abajo estamos, ¿eh? Os respondemos las que queráis, de lo que queráis. Lo que queráis, ¿no? Abajo, abajo. No, pregúntala. Lo digo para los que se queden con ganas, ¿eh? Era también la opinión de un general. Creo que el general Lee se le ha dado demasiada comba desde el mundo anglosajón. Considero que es un buen general, pero teniendo en cuenta lo que tenía delante, no sé. Bueno, realmente el especialista es otra vez Veramente. Otra vez. Sí. Especialista en general, es de todas las épocas. Es una historia, la de Lee es una historia muy larga. O sea, Lee era un hombre, probablemente era el más brillante que tenían, pero también era un hombre que jugaba con todos los factores en contra. Es decir, tenía un ejército que se agotaba, estaba defendiendo a un país que se agotaba, es decir, que no tenía más medios para seguir con la guerra, un país o una facción. No vamos a entrar ahora en políticas de ese estilo. Y además era virginiano. O sea, no hay que olvidar que una de las características de Lee es que deja el ejército de la Unión porque Virginia se separa. Entonces, una de las cosas que se va a intentar en varias ocasiones durante la guerra es que Lee se traslade al oeste, que fue donde se ganó y se perdió la guerra de secesión, pero él siempre se va a negar, siempre va a poner excusas, motivos para no trasladarse. Entonces, los generales del oeste son los que acaban perdiendo la guerra porque bueno, pues son derrotados por una fuerza aplastante, y Lee aguanta en Virginia pues porque le ayuda otros factores que sí tiene a favor, son el terreno. O sea, si os fijáis en el mapa de Virginia, pues todos los ríos son horizontales y van cortando el camino entre los montes Apalache y el mar, van cortando el camino hacia Richmond, ¿no? Entonces él tiene esta baza, tiene un ejército en el que confía muchísimo. Y bueno, pues en este sentido juega muy bien sus bazas. Pero vamos, es un prototipo de general agresivo, aunque no lo parezca, porque siempre estuvo a la defensiva, pero era un hombre que estaba a la defensiva operacionalmente y siempre intentaba estar al ataque a nivel táctico, es decir, forzar el combate. Pero da para una conferencia, la verdad es que Lee da para una conferencia. Bueno, sí, siempre decimos lo mismo, esto da para otro podcast, ¿no? Bueno, de todas formas, estamos abajo, tenemos un stand que por supuesto compartimos con Esteban y estamos ahí, bueno, ahora van a correr las cervezas, y no, si no gusta el plan, primero, siempre podéis seguir en estos directos de la sala de Radio Pod Castellano, o si no, a los de las charlas técnicas. Y sin más, vamos a despedir dando las gracias tanto a la organización y sobre todo a Asespod por habernos invitado y darnos la oportunidad de hacer este directo. Y bueno, pues nada. Y al público que no ha venido obligado. Exactamente, bueno, que ha tenido el interés de vernos. Han aguantado todo el tiempo. Y conocer estas historias, que teníamos unas cuantas en reserva que os las contamos abajo. Así que nada, muchas gracias por asistir. Si quieres escuchar los mejores podcasts de la podcastfera, tienes tres opciones. Navegar y navegar y navegar por iVoox. ¡Ay, qué aburrido esto! ¡Ay, es que no encuentro nada! ¡Ay! Ir a stalkear a casa de Sune. ¡Sune, Sune, que quiero podcast! ¡Dame podcast, quiero podcast! ¡Qué podcast tengo que escuchar! ¡Dame podcast, quiero podcast! O sintonizar Radio Podcastellano. Escucha los mejores podcasts de la red en Radio Podcastellano, la radio del futuro, la radio de los podcasts. RadioPodCastellano.es